Pues me ha parecido muy interesante porque realmente plasma la idea del huerto y la vida en el huerto. Nosotros que somos asiduos a venir aquí en el huerto, en realidad escuchas esto y ves desde por la mañana, mediodía hasta por la noche el huerto en sí. Qué Es justo bueno. así. Al principio divertido, tranquilo, relajado, pero con ganas, con energía. Y luego va un poco, conforme han ido sucediendo las performances, pues ha evolucionado a la mediodía, a la tarde, a la sobremesa y luego la noche, que es la algarabía Qué absoluta. guay. Los teléfonos móviles me han encantado porque me parece el plasmarlo literal. Y luego, pues el final ha sido, pues se corta todo y punto, porque esto es, Se se cierra cierra y ya y nos está, y cada vamos uno a su todos. casa. Exactamente. Entonces me parece increíble el trabajo que se ha hecho. O sea, para ti ha sido como la experiencia Enhorabuena. de lo que se vive en el huerto Puro y día a duro, día. vamos, es así. Habéis plasmado esto perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros.